Bien, bueno, queriendo hablar con usted, ¿no? Por esto que está pasando ya hace mucho tiempo en la provincia de Córdoba en general, que es la utilización de estas aplicaciones, los denominados Uber, ¿no? En el transporte público de Córdoba. Sí, la verdad es que como primer medida, poner en alerta a la ciudadanía de toda la provincia de Córdoba, porque esto no lo están haciendo principalmente los dirigentes políticos, hablo de los concejales, y también de la Secretaría de Transporte a nivel municipal y la figura de los intendentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque acá hay muchos distritos en donde las autoridades municipales tienen pleno conocimiento de que están funcionando este tipo de servicio que es ilegal, y lo que se está poniendo en riesgo es la integridad física, psíquica y la vida de todos los ciudadanos de cada una de las localidades de la provincia de Córdoba. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque la dirigencia política en nuestro país tradicionalmente siempre toma cartas en el asunto, y lo digo con muchísimo dolor, cuando hay un muerto. Entonces yo no sé si hay la dirigencia política de las distintas localidades de Córdoba están esperando tener un muerto en vehículo de aplicaciones para tomar cartas en el asunto. Uh-huh. Yo lo que no sé tampoco es por qué los poderes ejecutivos y sobre todo los consejos deliberantes no legislan para prohibir este tipo de servicio. En primer lugar, ¿por qué? Porque hay que hacerle entender a la gente, porque a veces se baja una pésima información, sobre todo por parte de algunos sectores políticos que quieren promover una actividad que es ilegal. En primera instancia, de que este tipo de servicio no tiene ningún tipo de cobertura de seguro en caso de siniestro. Claro. Es decir, por ejemplo, una persona que va conduciendo su vehículo particular y colisiona contra un vehículo de aplicación, es como chocar directamente contra un vehículo sin seguro. En segundo lugar, en el caso de un pasajero que sube a un vehículo de aplicaciones y tiene algún tipo de lesión producto de algún accidente de tránsito, no tiene cobertura por parte de ese seguro. Y en el caso de que una persona vaya trasladada en vehículo de aplicación y lamentablemente sufra el deceso por un accidente, también en ese caso tampoco tiene cobertura por parte del seguro. ¿Por qué no tiene cobertura en ninguno de estos tres casos? Y por una sencilla razón. Como esta actividad es ilegal en toda la República Argentina, prácticamente, los seguros que contratan los choferes de vehículos de aplicaciones son el seguro normal que tiene, o el común que tiene cualquiera de nosotros para poder circular. Uh-huh. No es el seguro que tienen los taxis y los remises que brindan una actividad comercial y que tienen otro tipo de cobertura, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de un servicio que se dedica a transportar pasajeros 24 horas, los 365 días del año, sábado y domingo incluido. Este tipo de vehículos por aplicaciones, que son vehículos en donde las personas hacen su vida habitual y dedican algunas horas para llevar adelante esta actividad delictiva, no tienen cobertura en caso de siniestro para lo que es actividad comercial, porque no es una actividad comercial que esté legalizada tampoco. Entonces, cuando el seguro constata de que hay un siniestro y que ese siniestro se llevó adelante en el marco de una actividad comercial, obviamente no tiene cobertura. Entonces, como primera instancia, la gente que sube a un vehículo de aplicación tiene que entender que está subiendo un vehículo sin seguro. Cada uno estará en su decisión de tomar este tipo de riesgo. Por eso muchas veces cuando se dice que los vehículos de aplicaciones son más baratos que los taxis y los remises, hay que explicar por qué son más baratos. En primer lugar, son más baratos porque en el caso de accidente, lesión o muerte, no hay quien responda. En segundo lugar, hay que también hacerle entender a los dirigentes políticos que plantean la promoción de este tipo de actividades ilegales que están haciendo de alguna manera también apología del delito. ¿Y por qué digo esto? Porque la actividad que llevan adelante las aplicaciones de transporte extranjeras, en primer lugar, implican su funcionamiento fuga de capitales. ¿Por qué? Porque lo que recaudan a través de sus dependientes, el porcentaje que estas aplicaciones se llevan, lo sacan del país, lo fugan, como se dice habitualmente, uh-huh. y este dinero no es reinvertido en la República Argentina. En segundo lugar, llevan adelante una clara evasión tributaria porque no pagan uh-huh. ningún tipo de impuesto nacional, provincial o municipal por este tipo de actividad que se desarrolla Recordemos que la evasión tributaria es un delito que está tipificado en el Código Penal de la República Argentina. En tercer lugar, promueven la explotación laboral y promueven lo que son el fraude laboral, porque acá hay una relación de dependencia encubierta en donde los choferes los tienen con un simple monotributo. Esta situación de irregularidad les ha costado, por ejemplo, en países serios del mundo, hoy la Argentina no lo es, pero hay países serios del mundo, sobre todo en América del Sur, como es el caso de Uruguay, en donde el Estado ha intervenido y los choferes también de este tipo de aplicaciones han ido a la justicia y han logrado fallos en donde la justicia ha reconocido la relación de dependencia y ha obligado a estas aplicaciones a pagarle el equivalente a lo que sería en la Argentina un salario mínimo vital y móvil. Y además, por todo este combo explosivo que le acabo de mencionar, de toda esta ilegalidad manifiesta que tienen con este tipo de servicios que se está brindando a la ciudadanía, llevan adelante una competencia desleal que hoy está poniendo en riesgo de desaparición la actividad legal del taxi del Ramis. Claro. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Eric te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Eric. Preguntarte en función justamente de lo que acabas de mencionar, si hay alguna estimación, una cifra de cuánto ha bajado la cantidad de viajes que hace tanto los... Bueno, vos manejás en lo que es el ámbito de los taxis, pero puntualmente en ese sector, digamos, ¿hay alguna cifra de cuánto se ha reducido la cantidad de viajes, el laburo? Bueno, yo en este momento estoy representando, bueno, siempre he representado a los peones de taxi en Córdoba, también estoy representando a los permisionarios de taxi y a un sector de los remiseros acá en la provincia. El número de en porcentaje que los compañeros te comentan de forma recurrente en Córdoba y en el interior, nosotros hablamos con compañeros de distintas localidades, es que el número de viajes ha bajado aproximadamente un 60 a un 70%. Claro. Esto obviamente repercute en lo que es la recaudación. El titular se ve totalmente perjudicado porque acá tienen todos los titulares de taxis o remises tienen muchísimas obligaciones y pagos y de impuestos, compromisos, tener el vehículo en condiciones, están en regla en todo y la verdad es que esto está generando un problema económico en el ámbito ya incluso de las propias familias, en donde, por ejemplo, los choferes que viven también de lo que recaudan diariamente a través del porcentaje que establece el convenio colectivo de la actividad, hace que, por ejemplo, una persona que contaba con un ingreso que representaba el 100%, ese ingreso que ya lo que está hoy ubicándolo por debajo de la línea de la pobreza, implica que esa trabajadora o ese trabajador tenga ese 100% en mano el 30% para hacer frente a lo que son los costos de alquileres, expensas, alimento para los hijos, educación, salud, etcétera. Razón por la cual es inadmisible que la política en la República Argentina se siga haciendo la distraída, que los concejales se sigan haciendo los distraídos en los propios recintos en donde se legisla y en donde se han aprobado ordenanzas que regulan la actividad del taxi y del remis. Y acá me quiero detener porque hay casos, por ejemplo, de concejales que promueven la legalización, entre comillas, de las aplicaciones extranjeras. Bueno, yo lo invitaría a los concejales a, primero, antes de emitir ese tipo de opinión, a consultar a algún colega que por lo menos los asesore. ¿Por qué digo esto? Porque quienes hemos estudiado Derecho en la universidad sabemos, y esto lo enseñan en los primeros años de la carrera, de que para todo lo que es materia legislativa hay distintos tipos de competencias. Entonces, para legislar materia de fondo, es decir, para regular una ley que aborde la cuestión de las aplicaciones extranjeras de transporte, eso solamente tiene competencia el Congreso de la Nación. Y una vez que esté aprobada una ley en el Congreso de la Nación, recién tienen que bajar a las provincias para que las provincias, en el ámbito de las respectivas legislaturas provinciales, valga la redundancia, legislen lo que va a ser el procedimiento, que es justamente la competencia que tienen las legislaturas provinciales. Y recién hay cumplido estos dos pasos legislativos anteriores, recién ahí, insisto, los consejos deliberantes pueden sancionar ordenanzas en relación a esta temática. Por motivo por el cual pretender legalizar, entre comillas, como dicen algunos concejales, el tema de las aplicaciones, primero, los consejos deliberantes no tienen competencia, segundo, en las condiciones actuales, como acabo de señalar, implican fuga de capitales, evasión tributaria, explotación laboral y competencia desleal. Entonces, la impresión es que uno tiene es que están promoviendo todas estas actividades, ¿no es cierto? Carlos, Sí. Perdón, no, con todo lo que estás diciendo, digo, estamos frente a un gobierno que justamente lo que menos quiere es reglamentar, ¿no? En un mundo liberalista donde es libre competencia. Estamos ante un programa, me parece, más miren, grande, entonces. Acá hay una bajada ideológica a nivel nacional, no de desregular, sino de destruir la patria. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Uh-huh. Acá hemos tenido pésimos gobiernos que han estado con anterioridad al gobierno actual, pero con todas las críticas que se le puedan haber hecho, lo que está sucediendo en este momento es directamente lo que se está apuntando es la destrucción total de la República Argentina. Es una charla que le podemos dar más en profundidad cuando ustedes quieran en otro momento, uh-huh. Pero acá hay que recordar primero que el artículo 123 de la Constitución Nacional establece que todas las provincias tienen autonomía y los municipios también tienen sus propias autonomías. O sea que por ahí las bajadas ideológicas que se bajan desde la nación, no tienen nada que ver con las definiciones que puedan llegar a tener los gobernadores y los intendentes de cada una de las provincias y las localidades correspondientemente, ¿cierto? Uh-huh. Pero yo lo que no quiero dejar de señalar es que no tiene tampoco ningún tipo de fundamento operativo pretender incorporar vehículos de aplicaciones en los municipios. Y esto tiene un fundamento que es claro y que seguramente lo conocen los concejales y los intendentes de cada localidad, y si hay alguno que no lo sepa, se lo vamos a pasar a explicar en este momento. Los municipios cuentan con ordenanzas en todos los ámbitos de la República Argentina, en donde se regula la actividad del taxi y o del remis. Hay municipios que tienen taxis solamente, hay otros que tienen taxis y remises, y otros que tienen remises. Bien. En esta ordenanza se establece no solamente lo que son los requisitos que tienen que cumplimentar las personas que quieran ingresar al sistema, y las obligaciones y los derechos también, sino que se establece el número de vehículos de transporte público automotor, en este caso, que necesita cada ciudad para transportar al número de habitantes que cada ciudad tiene. Claro. O sea, tiene que haber una relación directa entre vehículos y número de habitantes. Claro. Si no sería desmedido, digamos. ¿No? Exactamente. Cuando el municipio tiene en reglas este número, evidentemente, meter más vehículos, primero, es ir en contra de la propia ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante y promulgada por el propio Ejecutivo Municipal, y en segundo lugar, en el caso de que hubiera algún desfasaje por falta de actualización en la flota de vehículos, la solución no es incorporar transporte ilegal, la solución es regularizar esa situación y llevar adelante un nuevo sorteo de licencias de taxis o de remises, y llevar justamente ese número de vehículos de esa flota a lo que establece el marco normativo de cada uno de los municipios. Por lo tanto, desde el punto de vista operativo, ningún municipio en la República Argentina necesita funcionamiento de aplicaciones extranjeras de transporte. En segundo lugar, el funcionamiento de las aplicaciones extranjeras de transporte, quiero ser categórico e insistente para que se entienda, porque para decir que hay gente que no lo entiende. Entonces, las aplicaciones de extranjeras de transporte en los municipios, en la Argentina y en el mundo implican fuga de capitales, evasión tributaria, competencia desleal y explotación laboral. El día que el Estado pretenda regular este tipo de servicio y estas aplicaciones tengan que empezar a pagar impuestos y tengan que empezar a registrar a sus dependientes, la Argentina y cada uno de los municipios en donde todavía siguen dando vueltas estas aplicaciones piratas, extranjeras e ilegales, se retiran de la Argentina. Esto ya ha pasado en otros países del mundo, razón por la cual van a seguir proliferando mientras que tengamos consejos deliberantes que no representen los intereses de sus propios ciudadanos, sino que representen más intereses extranjeros o foráneos, y intendentes que también miren para otro lado o que lamentablemente estén esperando tener un grave episodio dentro de sus propias localidades. Yo les pregunto, en un caso de un accidente en donde hay una persona fallecida, ¿contra quién ustedes piensan que puede llegar a litigar la familia de esa persona? Claro. ¿Contra un monotributista, que es el chofer de la aplicación? ¿Contra las casas matrices de estas aplicaciones en el extranjero? Claro, ¿quién responde? No, acá el primero que va a tener que responder va a ser el municipio, porque es el que tiene el poder de policía para controlar el transporte ilegal. Entonces, acá hay que ser claro y entender de que por más que haya dirigentes en la República Argentina de que se hagan los distraídos, no están exentos que en algún momento tengan algún tipo de problema dentro de sus propias localidades, producto de no legislar en primero la prohibición de este tipo de servicio y en segundo lugar saber que este servicio está funcionando y mirar para otro lado. Carlos, te agradecemos este rato y toda la información que nos estás trayendo también a la mesa de anexados. Vamos, sí, simplemente les quisiera decir dos cositas nomás. Sí. Si bien ustedes hablaban del tema ideológico, que yo coincido absolutamente, yo quiero señalar que en este momento hay una batalla cultural mucho más importante en la Argentina. Nosotros tenemos en este momento una dirigencia política patriota. ¿Y por qué yo digo patriota? Porque son dirigentes políticos que a través de sus acciones demuestran defender los intereses nacionales por encima de los intereses extranjeros o foráneos. En este caso están primero los intereses de los trabajadores del taxi y del remis, que son los propios vecinos de la localidad que se representa, tanto en el Consejo Liberante como en el municipio. Pero también tenemos dirigentes políticos antipatrias, que son justamente los que están poniendo por encima de los intereses nacionales y los intereses extranjeros. Entonces, nosotros tenemos casos de dirigentes políticos que denominamos patriotas. Yo te puedo señalar el caso de dos dirigentes y son de distintos partidos políticos. Uh-huh. Diego Casado, de hace un Unido por Córdoba, hace dos semanas atrás, casi tres, presentó un proyecto que estamos impulsando desde el sindicato de los peones de taxi para la prohibición no solamente de este tipo de servicio ilegal, sino para que también se lo combata a través del bloqueo por orden judicial e instancia del municipio. Y también quiero destacar a la concejal Natalia Arisa, que es de la Unión Cívica Radical de Huerta Grande, con quien avanzamos en esta materia con mucho más tiempo de anticipación, ahora cerca de unos 3 meses o 4 meses atrás, en donde Huerta Grande fue un consejo deliberante que demostró estar a la altura de las circunstancias y yo creo que debe ser hoy orgullo de la ciudad de Río, de Huerta Grande fundamentalmente, porque se prohibió a través de la ordenanza que también impulsamos con la concejal de Unión Cívica Radical la prohibición de este tipo de transporte ilegal, pero lo que hay que destacar es que esta ordenanza fue aprobada por unanimidad. O sea, todos los sectores políticos de los distintos corredores en Huerta Grande pusieron los intereses nacionales por encima de los intereses extranjeros. Uh-huh. Entonces, hay buenos dirigentes políticos en la República Argentina. No me gusta generalizar, pero también tenemos dirigentes antipatrios. Uh-huh. Carlos, te mandamos un abrazo enorme. La vamos a estar siguiendo. Un abrazo grande. Y a disposición cuando me necesite. Muchas gracias. Carlos Emanuel Cafure, abogado y asesor legal del Sindicato de Peatones de Taxis.